Resistencia Radio. Oídos libres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Nueva Escena aquí por Resistencia Radio. Yo soy José Sauri y me da gusto saludarles este hermoso lunes 24 de enero. Quiero agradecer a las personas que me escucharon la semana pasada, a mi familia en Mérida, mis papás, mi mamá, mis amigos, a mi banda, al Berserk, a mis hermanos Monse, Nina y a toda la banda de Mérida que me está escuchando, me está apoyando en este proyecto. Vamos a empezar este programa con una canción de Seyoshan. Seyoshan es una banda de Guadalajara que está residiendo aquí en la Ciudad de México. Están por estrenar nuevo disco. Están estrenando nuevos sencillos en sus plataformas digitales. Por favor, sigan a Seyoshan como Seyoshan Band en Instagram, Seyoshan en Facebook y en YouTube. Entonces vamos a estrenar esta canción de Seyoshan con No Estoy Roto. Estás en Resistencia Radio. No estoy roto, aunque recogí las piezas a mis pies. No estoy roto, guardo muchas otras partes que no ves. Yeah. Resistencia Radio. Oídos libres. Y esto fue No Estoy Roto de Seyoshan, una gran banda de Guadalajara que ya tiene tiempo en la escena musical, que ahorita están viviendo en la Ciudad de México, que de hecho hace unos meses estuvieron tocando en el foro Indie Rocks aquí en la Ciudad de México, donde dieron un gran show, se agotaron todos los boletos. Tuve la oportunidad de platicar con ellos para su lanzamiento de su nuevo disco y me platicaron que estará próximamente, no tienen como que una fecha específica, pero que sí ya quieren sacar el nuevo disco paso a paso, que fluya todo. Entonces vamos a escuchar una banda más local, una banda de Mérida. Esto es Abstinencia con Un Día Más. Recuerden que están en Resistencia Radio, Nueva Escena. Si tienen un proyecto, una banda, recuerden escribirme en mis redes sociales. Esto es Un Día Más con Abstinencia. especial. Y acabamos de escuchar a Abstinencia con Un Día Más, una banda de Mérida, Yucatán, que se formó en el 2011 y se desactualizó en el 2019, si no me equivoco, por causas ajenas a nosotros. Bueno, era mi banda, pues se la presento, la voy a estar presentando un poquito seguido, ya sabes, para mostrar mi banda. Ahorita vamos a mostrar a un artista muy importante a nivel nacional, pienso yo. Ella es Chimbo. Chimbo es una rapera que fue de las primeras raperas del país, que ya tiene como 20 años de carrera. Sus mensajes positivos, su vibra positiva que transmite en el escenario, Chimbo es una de las mejores raperas a nivel nacional. Y esta canción es uno de sus últimos sencillos para este 2021, bueno, del año pasado. Y esta canción se llama Me Voy. Estás en Resistencia Radio. Recuerden, si tienen una petición, tienen un artista, tienen una banda, tienen un proyecto, por favor, escríbela en las redes sociales. Este es Chimbo y esta canción se llama Me Voy. Sin dar detalles, vagabunda con mala junta, mala hierba de barrio, la hora oportuna, luces en la bruma, ven la patrulla, 7-1, huya, suerte gatuna, cuéntame la reina morena, nadie te espera en casa pa' la cena, tu padrastro la carencia, comida rancia y goteras, ¿qué esperas? No vale la pena, solo por la abuela, no vale la pena, te fuiste pa' fuera, fuera. Sin avisar, lejos de la casa. Libre, comete en el aire. Libre, canta calle. Fuera, fuera, sin avisar, lejos de la casa. Buscando una nueva esperanza, buscando ser libre, caíste en la trampa, entre el vicio y las balas. Las horas pasan rápido, ya no sonó el despertador. Y buscas borrar el pasado, hacer a un lado el dolor. Sigues buscando la guía, esa que te cambia la vida. Ya ibas soñando despierto, mientras encuentras la salida de esta vida y su frialdad, del extrañar y la soledad. Quieres darlo todo y no hay nada para dar. Todo se murió en esa oscuridad. Siete vidas son. Regresamos aquí en Nueva Escena por Resistencia Radio. Ella fue Chimbo, Me Voy, una gran artista a nivel nacional, como había mencionado. Es las pioneras, las primeras raperas a nivel del país. O sea, es una artista reconocible. Y ahorita vamos a presentar a un artista, bueno, a una banda de power pop punk. Ellos son Seth Go, que es una banda que se formó en el año 2011, que ha compartido escenarios con bandas igual del mismo género, como tal, como Allison, como Deluxe, como Termo, como Say Ocean, que habíamos escuchado anteriormente Say Ocean. Es una banda, se llama Seth Go, son una banda de la Ciudad de México. Y estás en Resistencia Radio, por favor, si tienes una petición, si tienes una banda, por favor, escríbenos en las redes sociales. Y dejamos con Set Go, estás en Resistencia Radio, Nueva Escena. Y ellos fueron Set Go con ¿Dónde quedo yo? Creo que es una canción que identifica mucho a muchos oficinistas, a muchas personas que quieren seguir un sueño. Hablo por mí. pues vamos a decir que es una canción que pues sí, que pega. Es una canción muy profunda. Un saludo para la banda de Set Go, que tuve oportunidad de verlos la otra vez ahí en el foro Indie Rocks con los de Say Ocean, un gran show. Le tomo algunas fotos, si quieren checarlas están en mis redes sociales como J-Sauri. Ahorita estamos de estreno ahí en la Mérida, en la hermosa Mérida, con mis amigos de Ave Delta, Soberanis, Peniche. Un gran saludo, un gran abrazo. Esta canción es algo de verdad. Ellos son Ave Delta, están de estreno para sacar su siguiente EP, que se llamará Distancias, que estarán estrenando próximamente. Y obviamente estaremos presentándolo aquí en Resistencia Radio, en Nueva Escena. Esto es algo de verdad con Ave Delta. No le cambien, están en Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. Y acabamos de escuchar Algo de Verdad de Ave Delta, una gran canción que estrenaron apenas este viernes, viernes de estreno. Un saludo a Soberanis, a Peniche y a toda la banda de Ave Delta, excelentes músicos, excelentes compositores. Y seguimos de estreno y seguimos en Mérida, obviamente. Bomba. No me sale la porreada. Y quiero presentarles un proyecto de mi amigo Frank, Francisco Rosado, Sueños Llanos. Y esta canción se llama Feliz de Cumpleaños, perdón, se me traba al hablar. Es una canción muy bonita, muy sencilla, muy pegajosa igual, que está estrenando después de 2 años que estuve inactivo. Si quieren leer la nota que le hice a Frank Rosado, a Sueños Llanos y a Ave Delta, me pueden entrar a la página de Resistencia Radio o en las redes sociales de Resistencia Radio o de Nueva Escena, y ahí pueden encontrar la nota que hicimos sobre estos dos proyectos. Esto es Sueños Llanos con Canción de Cumpleaños. Estás en Resistencia Radio, Nueva Escena. Esto fue Sueños Llanos con Canción de Cumpleaños. Felicidades, Frank, por esta reaparición de este proyecto que la verdad hemos compartido. Me acuerdo en Mérida que hemos compartido escenario juntos cuando yo empecé como que mi proyecto solista y tú me invitabas a eventos ahí en el centro de Mérida. De verdad, muchísimas gracias por eso y felicidades por este nuevo sencillo que va a estar próximamente en plataformas digitales, su nuevo EP que está trabajando en estos momentos. Y vamos a un poquito más de música de la Ciudad de México. Esta canción, bueno, esta banda se llama Palmera Beach. Es un dúo de Dream Pop, si podemos decirse, de la Ciudad de México, que se formaron en el 2019. Lo más curioso de este proyecto, que son dos hermanos, Cristian, que es el vocalista, y Giorgi Córdoba, que es el baterista. Son dos hermanos que están tocando juntos. Cristian toca la guitarra, hace coros. El baterista, el que es el hermano, hace coros también. Es un gran proyecto. En verdad, yo tuve la oportunidad de verlos en vivo hace unos meses. Y la verdad, un buen show, un gran show. Mis respetos, prendió a la gente. La verdad, me sorprendió que dos chavos en el escenario hicieran un gran show, un sonido muy, muy chido, porque sus guitarras son alegres, sus canciones son de amor y tiene toques ochenteros, la verdad, y la verdad eso me gustó. Y esta canción es de Palmera Beach. Recuerda que estás en Resistencia Radio y si tienes un proyecto musical, por favor, escríbenos aquí en las redes sociales. We'll be right back. Resistencia Radio. Oídos libres. Y esto fue Palmera Beach con Buenos Momentos. Es una canción muy alegre, muy pegajosa. La verdad, me encanta esa canción. Es un dúo de, recordando, es un dúo de Dream Pop de la Ciudad de México, que es un dúo de dos hermanos. Una gran banda, la verdad, mis respetos. Ahorita vamos, quiero dedicar una canción, un pedacito de una canción, que este, mi amigo, este Pelaná, como diríamos en Yucatán, ja, no me lo pueden censurar. ¿Cómo se llama? Mi amigo, quiero mandar un saludo a Julio de la Rosa, alias el Berserk, que así le digo. Por cierto, no he mencionado, yo hago transmisiones, bueno, intento hacer transmisiones en mi canal de Twitch. Estoy como Pesauri95. Estoy muy manco, la verdad, pero hago el intento de jugar Warzone ahí con mis amigos de Mérida. Y esta canción es para este puerco. Bueno, es un pedacito de la canción porque no voy a poner toda, la verdad. Esta canción te la dedico a ti, pequeño amigo Berserk. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Sí, Berserk, esta canción es para ti, te mando un gran abrazo, jejeje. Bueno, volviéndolo, bueno, no vamos, vamos a retomar, no vamos a lo local, sino quiero presentarles a un artista de Perú. Este chavo tiene 21 años, es reconocido, es mejor reconocido como freestyle por eventos nacionales e internacionales. Estoy hablando de Jace, que hace unos meses también se presentó en la Ciudad de México y también tuve oportunidad de hacerle una entrevista a Jace, que próximamente estaremos mostrando aquí en Resistencia Radio. Esta canción se llama Perdón. Es una canción muy bonita de su disco Personalidad 7. Es su primer disco. Tiene varios sencillos, tiene canciones muy distintas. O sea, no solo se dedica a freestyle, sino tiene varios, combina muchos géneros musicales. Es una mezcla de géneros musicales, por eso me gusta mucho en la forma en la que compone también. Y esta canción se llama Lo Siento, Perdón, no me acuerdo, Perdón, de Jace. Estás en Resistencia Radio. Quiero pedir perdón. Difícil situación de todo corazón. Perdón por ser así. No quiero generalizar, pero tengo que actuar para cambiar mi manera de expresar las cosas. No soy una persona orgullosa, pero es que estoy como en una fosa enterrado y quiero salir, abrir mi corazón. No es bonita esta sensación de conocer el problema, pero no poderle encontrar solución. Eso que mi mente la busca, esa respuesta a mis preguntas, pero cuando nada me resulta, tengo que hacer otra canción. Para la misma persona, la que me emociona y me da su amor. Algún día no funciona, no reacciona y no sé qué pasó. Siento que estoy como en shock desde que te vi. Y a veces te digo que no, pero por dentro quiero decirte que sí. Es una confusión, es difícil la transición de la palabra a la acción, de la ciencia a la ficción, de la idea a la decisión, del gusto a la pasión. De que me perdones es solo pedirte perdón. Y hasta te disculpas, no son por algo en particular. A mí me enseñaron que de vez en cuando hay que sentirse mal para luego sentirse bien. Y quiero entregarte al cielo, y que nada no es suficiente para estar a tu nivel. Lo siento, por ti estoy contento. Los que fallo más de la cuenta, no sé cómo parar la tormenta. Y un momento en el que me doy cuenta, es muy tarde y me cierra la puerta ya. ti estoy contento, pero hay momentos en los que fallo más de la cuenta. No sé cómo parar la tormenta y el momento en el que me doy cuenta es muy tarde y me cierra la puerta. Eso siento, lo siento. Por ti estoy contento, pero hay momentos en los que fallo más de la cuenta. No sé cómo parar la tormenta y el momento en el que me doy cuenta es muy tarde y me cierra la puerta. Ya. Resistencia Radio. Oídos libres. Y esto fue Jace con Perdón, una canción muy, muy triste, la verdad. Me trae recuerdos muy, muy chidos. La verdad es una canción muy bonita. Recordando que es un artista peruano de 21 años. Y yo sí digo, ¡guay, dichoso! 21 años y ya está muy conocido y canciones muy chidas. Vamos a volver al país. Vamos a hablar de una banda de Campeche, de San Francisco de Campeche, el vecino de Yucatán. Esta banda se llama Pilotox. Una vez, bueno, creo que una vez o dos veces me llegué a tener un evento con ellos. Unos buenos músicos. Iniciaron en el 2013. De hecho, ya tienen bastante tiempo. Ahorita no sé si están activos, la verdad. Y espero y sí estén activos porque tienen un disco muy bueno, la verdad, que está en Spotify, en redes sociales. Cualquier cosa, las canciones que estemos posteando, que estemos mostrando en este programa, las estaremos posteando en nuestras redes sociales de Nueva Escena. Síganme en Nueva Escena, en Facebook, en Instagram como J-Sauri, en nuestras páginas de Resistencia Radio, donde estamos subiendo notas. También tenemos programas muy chidos, no solo de música local, sino de temas muy variados en este programa de Resistencia Radio. Por favor, síguenos en Resistencia Radio, en nuestras redes sociales. Bueno, esta canción se llama Carretera de Sueño. Es un sencillo que tuvo participación el vocalista de Say Ocean, que se llama Piña. Es una canción muy ponqueta, la verdad. Esta canción se llama Carretera de Sueño. Recuerden que si tienen un proyecto, una banda, un amigo que tiene una banda, un artista que canta o hace música y quiere promocionar su música, recuerden que este es el espacio que está buscando para poder promocionar su proyecto. Escríbenos en nuestras redes sociales, como ya lo había mencionado anteriormente. Y esta canción se llama Carretera de Sueño, de Pilotox, de San Francisco de Campeche. No le cambien, están en Resistencia Radio. ¿Qué pasa? Resistencia Radio. Oídos libres. Y volvemos con más música. Ellos fueron Pilotos con Carretera de Sueños, con la participación de Andrés González, el vocalista de Say Ocean. Creo que todo gira en torno a Say Ocean en este programa. Pero sí, es una canción con la participación de Andrés González, Carretera de Sueños. Los pueden seguir en sus redes sociales como Pilotox. Y vamos a un poquito para el centro del país. Ellos, bueno, no el centro del país, vamos a Guadalajara, una banda tapatía. Esta banda se llama Memorias del Paraíso. Es una esta canción se llama No Me Dejes Morir. Es una canción de metal, una canción muy chida, la verdad. Vamos con No Me Dejes Morir de Memorias del Paraíso. Estás en Resistencia Radio, no le cambia. Resistencia Radio. Oídos libres. Y ellos fueron Memorias del Paraíso, una banda tapatía, una banda de Guadalajara. Qué hermosa Guadalajara que nunca he visitado. Estamos casi en la recta final de esa misión. Muchísimas gracias a las personas que se están quedando, que se han quedado hasta ahorita. Quiero mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a toda la banda de Mérida. Siempre, siempre van a estar presentes en mi pequeño y gran pequeño corazón. Esta banda es de un gran amigo, se llama Pepe Marín, que es de la Ciudad de México. Esta banda se llama Bateados. Tienen un disco, se llama Sin Hit Ni Carrera, Estás Fuera. Es un gran disco de punk, un punk muy, muy, muy garage, muy punk, muy de los 70s, muy Ramón. Bueno, siento yo que es algo tipo Ramones o algo así, o punk de los 80s, 90s. Esta canción se llama Última Función, no le cambies, estás en Resistencia Radio. ¿Por qué no me quieres, Jenny? No soy muy inteligente, pero sé lo que es el amor. Y ya estamos en la recta final de este programa de Nueva Escena. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Quiero mandar un fuerte saludo una vez más a mi familia, a mis papás, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos que me están escuchando, que me están apoyando constantemente. La última banda que presentaré se llama Satélite Morelos. Es una banda igual de Mérida, Yucatán. Esta canción se llama Seres Escondidos. Y una vez más, muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los lunes a las 7 de la noche por Resistencia Radio. Y repetición los martes a las 10 de la mañana e igual con Resistencia Radio. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Brillado a oscuras, mientras tú te apagabas más. El cielo me ha cuidado, tal y como tú lo hacías por mí. Grábate el eco de mi voz cuando no estés aquí. Atrás, no hay nadie como tú. Sigue sin pensarlo más. Tiempo, cuánta falta me harás. Siento que es hora de marchar. Pienso cansado en el diván. En el aire, y yo te observé partir. Más de mi tiempo a solas hará que yo piense en mí. Grábate el eco de mi voz cuando no estés aquí. Atrás y no hay nadie como tú. Sigue sin pensarlo más. Tiempo, cuánta falta me harás. Siento que es hora de marchar. Pienso cansado en el diván. Tiempo. Más allá del sol, aunque ya nunca estés, te vi. Falta me harás.